donde pase tu rato más tranquilo. Ahora este negro para dónde cogerá, para donde pase tu rato más tranquilo. Yo reconozco que es espíritu y maldad, todo eso es lo que tú tienes sin motivo. Yo reconozco que es espíritu y maldad, todo eso es lo que tú tienes sin motivo. No quiero soportarte más, tantas amarguras y martirio. Tú no te pones a pensar que yo soy el padre de tus hijos. Con buenas intenciones, siempre buscando una extensa felicidad. Yo me enamoro y con buenas intenciones, siempre buscando una extensa felicidad. Una carta igual nunca se compone, en este mundo todo es desigualdad. Hay muchas cosechas de amores y yo no las puedo cultivar. Conmigo, tú reconoces que eres mi esposa querida. ¿Cuál es la falta que contigo he cometido para que me des a mí esa mala vida? Ay, ahora quedará tranquila, ya yo me voy, adiós te digo. Ay, que va del Antonio Villa, yo soy el padre de tus hijos y tú quedas entristecida por esos celos sin motivos.